A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones de Vale Tango, la agrupación formada en 1999 por el consagrado pianista Andrés Linensky. Vale Tango es una de las más recientes e interesantes formaciones del tango joven. Escuchemos a este sexteto en un interesante arreglo del tango del pianista Roberto Firpo, El Amanecer. Pongan atención a los violines en el comienzo, imitando el canto de los pajaritos para darle una ambientación al tema. Escuchemos El Amanecer. Andrés Linensky nació en Buenos Aires, en el barrio de Avellaneda, un día 30 de octubre de 1974. Estudió piano en el Instituto Municipal de Música. Primeramente, una formación de música clásica para pasar luego al estudio del jazz y el tango. Ahora, Vale Tango nos hace oír este gran tango del pianista Geroni Flores, La Cautiva. Lineski estudió posteriormente con Horacio Salgán, uno de los pocos alumnos. Es que Salgán no era profesor de piano de todos, sino para pianistas ya formados que querían avanzar. Les hacía una prueba y les escribía algo con variaciones y contrapuntos. Y si el pianista no tocaba la primera, sencillamente no lo tomaba como alumno. No tenían dedos para piano en el sentido de un plano mayor. Es por eso que sus alumnos fueron siempre los mejores. Ahora, Vale Tango, en una milonga de Julián Plaza, Nocturna. Thank you.

ya no pueden volver. Y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve, con los hijos de Congreve vuelve a rejuvenecer mi longa que peina canas y llora por San Martín. A mi Antonio de Porteño, Cordon Rouge y mi Permín, mi longa que peina canas y ablanda mi corazón, como el maní Botafogo, rico lombardo y macón. Como el maní Botafogo, rico lombardo y macón. Vuelven los instrumentales con Vale Tango, esta vez un tango del bandoneonista vanguardista Eduardo Rovira, llamado El Otro Piazzolla, a Evaristo Carriejo. Sexteto Vale Tango ha dado la vuelta al mundo en varias oportunidades, presentándose en las principales capitales de Europa, Asia, Rusia, Japón, Medio Oriente, Estados Unidos y América Latina. Además, muchos de sus discos fueron grabados en el mundo entero por sellos discográficos de Europa. Nombramos en el final a los integrantes de este sexteto: Nicolás Kapsiki, primer bandoneón; Amijal Chalep, segundo bandoneón; Alejandro Sharsky, primer violín; Javiera González, segundo violín; Patricio Cotela, contrabajo; y piano, dirección y arreglos, Andrés Linensky. Despedimos a Vale Tango con este tango de Osvaldo Pugliese, Malandraca. Gracias por su sintonía a este programa, estimados auditores, dejándolos invitados para el domingo venidero, si Dios quiere, a otro neotango, conociendo todos los actores del tango del siglo XXI. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos: Hernán Stevenson.